Hola amigos de Vidas en Red y de Nómada Digital. Los disturbios en Hong Kong pues siempre me llaman la atención. Sabéis que ahora mismo hay unas protestas estudiantiles bastante gordas. Y bueno, más allá del fenómeno social, que a mí me interesa muchísimo, me interesa mucho porque la población de Hong Kong, al igual que la de Taiwán, tienen una tasa de penetración de internet móvil altísima, altísima. Tan solo en el año 2011 los estudios mostraban casi un 70%. Son la población que más usa las redes móviles, la telefonía móvil, y bueno, tienen al gigante chino produciendo teléfonos Xiaomi, Meizu y todas esas maravillas. Bueno, no solo eso, también los iPhones, que los fabrican en China, o sea, todo sale de China. Las revueltas estudiantiles que están pidiendo pues mayor democracia, mayor participación del pueblo, pues han llegado a la calle, pero han llegado a la calle de mano de los teléfonos móviles. Tan solo el fin de semana se han subido unas 9.000 fotos a Instagram, 9.000 fotos de represiones policiales. La gente va a las manifestaciones con dos cosas, con un paraguas, que es un poco una especie de símbolo de lucha estudiantil, de lucha democrática, así ha salido, y también con un teléfono móvil, y los verás a todos pues ahí mirando el teléfono móvil continuamente. Una estudiante dice que ella consulta su teléfono cada 5 o 6 minutos para saber qué pasa. Otro chico decía que él pasa aproximadamente 5 o 6 horas en Facebook. Bueno, ¿qué ocurre? Que las autoridades chinas pues están súper preocupadas y temen que hagan un apagón de internet. No es de extrañar, ¿no? En China los servidores están en China, pero bueno, ahí en Hong Kong y en Taiwán pues están en cualquier sitio y tienen cierta, bueno, alguna libertad más, ¿no? No quiero opinar de algo que no sé. Un estudiante que se llama Joshua Wong, en vista de que, bueno, temen el apagón de internet, pues hizo un llamamiento para que todo el mundo se descargara una aplicación que se llama FireChat. FireChat es un chat por Bluetooth. Claro, esto me imagino, esto será para teléfonos Android, que será lo que tengan prácticamente todos, porque ya sabéis que el Bluetooth en el iPhone es una castaña que básicamente sirve para temas de multimedia y poco más. Bueno, a ver, por Cydia seguro que puedas hacer maravillas, pero por defecto el Bluetooth está limitadísimo en iPhone. Y sí, hay algunas aplicaciones que lo hacen, pero dudo yo, no he probado FireChat, ni siquiera sé si está, ahora lo miraré, que FireChat esté en la Apple Store. La cosa es que, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque a falta de internet, si se producen apagones de internet, pues un servicio de chat por Bluetooth, pues bueno, viene a paliar eso. Bueno, ahora podemos reflexionar y antes tendría que mirar a FireChat a ver si me lo estudio bien y os comento, porque ya sabéis que el Bluetooth tiene un alcance de, creo que son 5 o 6 metros, no mucho más, ¿no? Tampoco. Bueno, y una velocidad que es más que suficiente para el chat, pero bueno, ¿cómo se puede conectar a muchos usuarios? Bueno, eso habría que verlo. La cosa es que a raíz de ese llamamiento, la aplicación ya, tan solo en Hong Kong, se ha descargado 100.000 veces. 100.000 veces. Eso lo han detectado los expertos, bueno, los dueños, los trabajadores de la empresa de FireChat, y claro, ha sido el éxito total, el éxito total. Y bueno, lo interesante, la reflexión que yo me hago es, pues mira tú qué bien, ¿no? Que los estudiantes vayan un paso por delante, en este caso de las autoridades represoras, que eso es lo que son, porque ahora mismo se están bloqueando, se están aplacando esas revueltas de forma violenta, claro, es lo que tiene que hacer la policía cuando quiere acabar con una revuelta, aunque sea pacífica, y también apagar internet. Yo lo que pienso que deben hacer, en vista del poder que tienen las autoridades, ha pasado en Egipto, Y os acordáis que en las revueltas en Egipto, pues la gente ponía carteles en sus ventanas para que usaran servidores de otros países vecinos, que usaran servicios de... usaran nodos fuera de Egipto. Tenemos herramientas, ¿no?, para sortear un posible bloqueo de Internet, y tenemos herramientas para crear redes ciudadanas, redes wifi ciudadanas, como ahora existen redes wifi libres en Madrid y en Barcelona y en otros sitios, sobre todo en los centros, pues crear otro tipo de redes que nos permitan conectarnos sin necesidad que nos den permiso. Sí es cierto que el poder que tiene la autoridad es grande, pero quizá tendríamos que pensar en un plan B para evitar ese bloqueo a la red. Lo que suele ocurrir es que una vez que se hace el bloqueo, la capacidad de respuesta de la gente es rápida, porque la tecnología existe. La cuestión es, si lo tenemos ya preparado, se podría adoptar con mucha mayor rapidez. Lo que yo pienso también es que después de Occupy Wall Street, de las protestas aquí en Madrid, en Egipto, Primavera Árabe, etcétera, etcétera, etcétera, los superpoderosos, el gobierno en la sombra, esté pensando: oye, esto de Internet está muy bien para robarles información, pero es que ellos se organizan y pueden liarla, ¿eh? Es que pueden tumbar a un gobierno. Y bueno, es a lo que dicen los expertos que vamos, ¿no? Normalmente vamos a un Internet menos libre, a un Internet más restringido y más culpabilizado, ¿no? Es decir, con herramientas de control total. Aprovecho para hacer un recuerdo, un emocionado recuerdo a Aaron Swartz, el activista por la libertad en Internet y por el conocimiento, al que le dediqué ya un episodio en mi podcast. Pues, si buscáis en iVoox Aaron Swartz en mi canal de podcast, que lo tengo en iVoox, pues podéis escuchar el podcast que le dediqué. Y bien por toda esa gente que está luchando por un Internet más libre, y bien por los estudiantes ahí en Hong Kong, etcétera, que están haciendo uso de la tecnología móvil. A ver si FireChat resulta ser una herramienta eficaz como debe ser. Bueno, amigos, un saludo desde esta mañana de miércoles en Vidas en Red, desde la calle, movilidad pura. Hasta pronto.